Mundofonías. Mundofonías. A curva da cintura vai pra lá, a beira da cadeira vem pra cá, deixa a onda chegar. A fruta caiu, semente cresceu. Maria areia sempre a se beijar, e a folha da palmeira balança. Deixa a seiva correr, vem devagar. A noite desceu e se ofereceu, estrela caiu, semente cresceu. Hola, comenzábamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid y que puedes estar escuchando en un montón de sitios diferentes, en diversas radios de América y de Europa o en internet también, y que se abría con este proyecto A Curva da Cintura, que es el nombre que tienen en conjunto los brasileños Arnaldo Antunes y Edgar Escandurra junto con el maliense Tumani Diabate. Ellos van a estar actuando el día 20 de julio en el festival La Mar de Músicas en Cartagena. Y Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Y después de escuchar este combinado brasileño-maliense de A Curva da Cintura, pues vamos a seguir con propuestas que estarán en los festivales de los que os venimos hablando durante los últimos programas de Mundofonías y de los que seguimos hablando, sobre todo en este mes de julio, en el cual abundan bastante. Y estamos hablando, por ejemplo, del Festival La Mar de Músicas. Como sabéis, se celebra siempre en Cartagena, en la región de Murcia, en España, todos los años, en el verano y en estas fechas de julio. Y vamos a escuchar algunas de las propuestas que nos va a ofrecer este festival. Como por ejemplo, estos gringos enamorados de la música peruana, de la chicha. Se llaman Chicha Libre. Thank you. Ahí teníamos a Chicha Libre, este papageno eléctrico, otro de los temas, esa chicha tan psicodélica que nos ofrece esta gente, ubicada en Nueva York, curiosamente, pero como digo, enamorada de esos sonidos originarios de la zona selvática de Perú. Pues bien, es otro de los grupos que estará actuando en la Mar de Músicas, en ese festival que tiene lugar durante todo el mes de julio. Concretamente, ellos estarán el viernes 26 de julio, en casi casi las postrimerías de este festival, que se cierra al día siguiente, el día 27, Chicha Libre, con música peruana. Ellos no son de Perú, pero realmente el festival, uno de los platos fuertes, es el contenido de músicas peruanas. Es el país invitado, normalmente suele haber un país invitado, este año es Perú, y bueno, pues uno de los ejemplos colaterales, digamos, es Chicha Libre, pero también hay músicos directamente que vienen desde Perú, como los que oiremos a continuación. Como por ejemplo el grupo Nova Lima, que van a actuar el día 19 de julio en la Mar de Músicas. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra. Oíamos a Nova Lima con el tema Festejo, con motivo, como decíamos, de su participación en el festival La Mar de Músicas, dedicado este año a Perú. Nova Lima nos ofrecía esa perspectiva electrónica de la música afroperuana, y de ahí pasamos a la perspectiva más clásica y acústica de esa música, en la voz de Eva Ayllón, una de las intérpretes desde luego destacadas en todos esos estilos y que también va a estar presente en la edición de este año de La Mar de Músicas. Concretamente, ella estará actuando el día 21, el domingo 21 de julio. Escuchamos este clásico, Toro Mata.

Oíamos a Jorge Pardo, que se acerca con frecuencia a las ondas de Mundofonías, porque desde luego pues está de actualidad muy frecuentemente. Le oíamos en el disco Puerta del Sol, junto con Ernesto Hermosa y Juan Medrano Cotito, dos artistas peruanos. Oíamos el tema Ollita Boa Baila, de este disco Puerta del Sol. Así que después de escuchar música peruana con motivo de la dedicación de este año del Festival La Mar de Músicas a Perú, hemos seguido con esta propuesta de Jorge Pardo con estos dos artistas peruanos. Además, Jorge Pardo va a estar también actuando el día 13 de julio en el Festival Brosela en Bruselas, junto con el bajista belga Serge Dacos. También aparte va a estar actuando con su proyecto Huellas XL Big Band en el Etnosur, en Alcalá la Real, en Jaén, el día 19 de julio, el día 22 en el Festival Grec de Barcelona y el día 25 de julio en el Festival de Jazz de San Sebastián y en Bruselas, precisamente en Bruselas, el fin de semana del día 13 y 14 de julio, el equipo de Mundofonías estará por allí. Efectivamente, disfrutando de las músicas que nos propone este festival belga, Brosela Folk and Jazz. El día 13 es el dedicado al folk, el día 14 el dedicado al jazz. El día 13, por ejemplo, aparte de esta propuesta de Dacos y Jorge Pardo, estará también el músico inglés Sam Lee junto con Thomas McCarthy. Estará también la propuesta de Carthy, Hardy, Farrell y Young. Estará el grupo belga Green Moon. Estarán los canadienses quebequeses de Tam and Tam. Y estarán los portugueses Melek Mejaya desde Lisboa junto con la cantante Misia, la cantante fadista que colabora en su último disco con una canción que es la que vamos a escuchar precisamente a continuación, la canción Gare no Oriente. Melek Mejaya, que por cierto pues están actuando bastante por España y por otras tierras. Han estado recientemente pues, en ciudades como Burgos, Granada, Móstoles y próximamente también lo estarán en Amorebieta, en tierras del País Vasco, el día 17 de julio, en Tiedra, en Valladolid, el 20 de julio, en Girona estarán el 1 de agosto, en Gandía el 3 de agosto, en fin, pues les veremos bastante por aquí. Y como digo, pues en esa colaboración especial con Misia en Bruselas, este próximo sábado 13 de julio, con la presencia del equipo de Mundofonías, que estaremos allí disfrutando de lo lindo con la música de estos muchachos, a quienes escuchamos, como digo, en este Gare no Oriente, con Misia. Não é fado nervoso no seu suspirar. Narará, narará, narará, narará, narará, narará, caducaço. Intenção, intenção, o seu olhar a sorrir. Narará, narará, narará, narará, narará, narará. Ela vai de partida, é o adeus, o olá. Ouve na despedida o dizer sem falar. Narará, narará, narará, narará, narará, narará. Thank you. la na na na na La colaboración de Misia, la cantante fadista, junto con el grupo Melech Mejaya en su último disco Aquí en Baixo Tudo es Simples, que en su edición internacional pues se titula únicamente igual que el grupo Melech Mejaya y que hemos escuchado bastante por aquí por Mundofonías. De hecho, fue uno de los discos favoritos de Mundofonías del año pasado. Ellos estarán en todas esas convocatorias que os decíamos antes. La más inmediata es la de Bruselas, en el festival Bruselas Folk and Jazz el 13 de julio. Y seguimos con música que desde luego también pues tiene lo suyo, porque es música hecha con grallas, con ese instrumento típicamente de la tradición de la música catalana, aunque el disco se llama Viratges y es porque precisamente dan un giro a lo que es el repertorio tradicional. Ellos hacen música, por ejemplo, pues como música tradicional de Rumanía, como el tema Mahala, con el que os vamos a dejar. Ellos son Cañador. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continuado en Mundofonías con esta animosa música que nos llega desde Ucrania a cargo del grupo Daja Baraja, otro grupo que también estará presente en los festivales ibéricos de este verano, concretamente en Etnosur, en la ciudad de Alcalá la Real, en Jaén, en Andalucía. Ya hablábamos antes de la presencia de Jorge Pardo en su formato Huellas XL. Pues bueno, habrá una dedicación especial a los países del este de Europa y habrá presencia de grupos como este que acabamos de escuchar, Daja Baraja, el viernes 19 de julio en Etnosur. También desde Europa del Este estarán en Etnosur este año el grupo Auli, desde Letonia. Oímos a Auli desde Letonia en este repaso de propuestas que van a tener lugar en los festivales próximos en este verano en la península ibérica, y les oímos a ellos con motivo de su actuación en Etnosur. Y ya nos van acercando al final de Mundofonías. Aquí en el micrófono estábamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, y nos vamos a despedir también hablando de otro festival del cual también hemos hablado estos últimos días y solemos hablar todos los años, y no solo hablar, sino que solemos pasarnos por allí, disfrutar del ambiente, de las músicas y de todo lo que conlleva el Festival Músicas do Mundo de Sines en Portugal. Este año se celebra entre los días 18 y 27 de julio y nos quedamos con un grupo que actúa en la jornada inaugural. El 18 de julio estará por ahí actuando Hazmat Modin desde Estados Unidos, con esa mezcla tan curiosa de blues y otro tipo de elementos, condimentos, especias y sabores, con piezas como esta que vamos a escuchar, que aparece en su último disco Cicada y que se llama The Tide, La Marea. Ha sido un placer, ya sabéis, nos tenéis en vuestra emisora favorita, nos tenéis en mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y donde queráis. Hasta pronto. Salud. Love me, love me one more time. Why don't you love me, love me? escuchar.